Las están de las kenetas, mimetizado y con los modernos. Sí, sí, sí, sí, sí, tío, me ha cambiado la vida. Este sábado, hipster. Sí, sí. Hipster. Tenemos al señor Super López aquí, que ha vuelto con vida. Sí, me acabo de quitar el suelo hace un rato. Del Hellfest. ¿Y has dormido algo estos días? Sí, estos días sí. Estos días sí. Muy bien, así me gusta. Alejop, que estaba en la mierda esa de la esquena, ¿no? En la esquena, sí, estuve el sábado. Y la verdad que un poco caca sí que fue. Bien, ¿no? Calor ahí por la noche. Mucho calor por la tarde y mucho frío por la puta noche. Más frío, vamos, que bobos pasamos. Bueno, pero muy bien, muy bien. Y hoy Enjambre, Jengibre, no ha podido venir porque como no ha venido ningún festi de estos interesantes, se ha quedado en casa. Pues hemos traído al señor Arturo Bomba Fucking. ¿Qué dice? Pues nada, acabo de llegar aquí y me acaban de traer la unidad móvil de la DIA de Hellfest y me he echado una siesta por el camino. La verdad es que muy bien. Muchas gracias por invitarme, por cierto. Gracias a ti por venir. Les puedo decir a los de la DIA que están abajo que ya se pueden marchar, que estoy grabando aquí programa con vosotros. ¿Y qué te han dicho? Que tienes que volver con el mocho, ¿no? Veo. Sí, y luego tengo que volver otra vez para allí. Vale. Bueno, pues esto es La Hora del Caos, un especial que vamos a hacer del Hellfest y de la esquena del viernes, del sábado de la esquena, que solo fuiste el sábado, ¿no? Sábado, eso es. El viernes fue una mierda. No, el viernes, bueno, también, nada, por lo que dijeron, un poco caca sí que fue también. Hubo cosas guapas, pero bueno, el día gordo era el sábado, yo creo. Bueno, pues comenta, ¿qué viste? ¿Qué hiciste el sábado? Pues nada, el sábado llegamos. Aparte de beber. Llegamos a las 2 de la tarde, nos pusimos a beber. Ya a las 6 nos dio por entrar y lo primero que vimos fue a Eagles of Death Metal, que el grupo este que tenía con Josh Homme y tal. Yo la verdad que no lo seguía mucho. Y la verdad que bueno, estuvo bien, bastante animado. El sonido de los pocos que estuvo bien también. Y para empezar a meter unas cervezas al cuerpo y demás, la verdad que valieron, vamos, ya te digo, bastante animado el bolo, bastante gente también para la hora que era y el calor que pegaba. Y nada, y eso y poco más. Y luego ya nada, siguió la tarde y fuimos a ver a Red Funk, que seguían con la fiesta. Red Funk, como siempre, una pasada, vamos. Bueno, como siempre no. Sí, hombre, joder, quieres que no lo hacen bien, ellos lo hacen bien, el rollo que eso. A mí me gustó bastante, vamos. ¿Qué repertorio hicieron, Refan? Pues ahora me pillas ahí, no te podría decir todas. Yo estaba un poco nerviosillo ya porque tocaba Mastodon después y andaba ahí intentando llevar a la peña a ver a Mastodon. Pero bueno, también era la cuarta vez que veía a Refan ya, que quieras que no. Tocaron un poco, acabaron con el tema de siempre, ¿cómo se llama? Con el de... El que tienen el videoclip. Los típicos, ¿no? Sí, vamos. Tocaron los 4 o 5 del disco nuevo. Prehistoric Dog, eso es. Y tocaron los 4 o 5 temas nuevos con más o menos el mismo set que en el Resurrection, por así decirlo, del año pasado. Que lo vimos todos. No, yo no los vi. Estaba fuera eso. Y nada. Yo sí los vi. Eso, os dejamos con el tema que... Poder poner un temilla, ¿no? Con el tema que con el que acabaron el bolo, Prehistoric Dog. micro, Miguel. Sí, aquí en la frente. Déjate, Miguel, déjate un Miguel, el bigote. Ay, no creo que aguante. Yo te digo. Bueno, pues ahí estaba Refang con esta canción de su primer disco. Recordamos que solo tienen dos. Eso es. Porque... No, tres. No, tienen dos. Tres. No, el último es una mierda de puta madre, tienen dos. ¿Y qué más hiciste? Pues nada, acabó eso. No acabó Refan y yo estaba cogiendo, la verdad que perdón si no se escucha Duraque ni buen José ni esta peña, porque le estuve dando la chapa para ir a ver a Mastodon, que yo para mí era lo gordo del día. Y bueno, y eso, Mastodon empezó, empezó muy mal la cosa porque el sonido un puto asco, solo se oía la caja y el bombo de la batería. Luego también, además, yo estaba bastante cerquita, vamos, estábamos en las primeras filas. Y hablando con la gente de al lado y te escuchabas más que el propio bolo. Luego ya fue mejorando algo, pero no te creas que acabó muy bien la cosa, vamos. Aún así, a mí me gustó bastante. Igual para la hora que eran las 10 de la noche, que era todavía de día y tal, fue un bolo muy un poco pesado. Para esa hora algo más... A las 10 de la noche estabas ya cocido, ¿no? Un poco. Sí, un poco no. Ya llevamos desde las 2 de la tarde también. Bueno, quieras que no hacía un calor de la hostia, ¿sabes? Esto de la cerveza se va sudando también, que tienes que ir metiendo para el cuerpo. Sí. Pero... A mí me lo vas a contar. Ya te digo. Que nos bebíamos las jarras como si fuese zuritos. Pero bueno, pero eso, que a mí básicamente me gustó. Me gustó Mastodon, me gustó menos que la vez que los vi en Barcelona este año. Pero bueno, no creo que igual el setlist fuese de lo mejor, no tocaron ningún tema de Leviatán, cosa un poco bastante malilla, la gente no acabó muy contenta, pero a mí me gustó bastante. Y bueno, y eso, ponemos un tema con el que también acabaron el bolo, que a mí la verdad que me gusta bastante, del disco Grand Sky, que todo el mundo le pega palos, pero bueno, algo bueno tendrá. Normal, le pegan palos, es que otros que tienen dos discos solo. No me jodas, hombre, por favor, esto es un discazo lo que vamos a poner ahora. Un discazo que... De tarde. Bueno, este es un discazo, digáis lo que digáis. Ese disco de Mastodon lo admito dentro de lo que cabe. Lo llega a admitir dentro de lo que cabe. Paso palabra. ¿Qué dices tú, López? Vas fuera, ¿eh? Joder. No se puede decir esas cosas. Paso palabra. No me jodáis. No se puede comparar con el primero y el segundo, pero bueno, comparación con. Es diferente, los, es un disco diferente. Ahora que a mí me toca calladito, estoy más guapo. ¿Qué? ¿Ponemos pues la canción? Sí, ¿Cómo se llama? De Zar, del disco Crank the Sky. Bonita. Menuda mierda. Ah, no, que está guapa, venga. Thank you. Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otro es la dignidad y en fin, otro ya se me ha olvidado, el otro se me ha olvidado. Bueno, pues menudo tostón Mastodon, ¿no? Bueno, pues una delicia con el tema este. Ellos decir que no fallaban una nota, como siempre, vamos. Aparte del sonido no se le podía decir otra cosa. ¿Y qué más? Pues nada, siguió la tarde con Off, que los vimos sentados. La verdad que a mí tampoco se me llamase mucho la atención. Sonido y eso bien, lo único que la gente se quejó porque debieron de acabar un cuarto de hora antes de lo que tenían para tocar. La verdad que no tiene que hacer mucha gracia para la gente que vaya a verlos. Vamos, no sé. Y luego eso, luego ya nos quedamos un rato sentados y tocaron unos tal Ocean Color Scene o algo así, que yo no sigo sin saber quién son realmente. No, pues son míticos. Muchos años llevan ya. Sí, no, pero bueno, yo la primera vez que, por así decirlo, que lo escuché, creo que fue sentado también, no lo estábamos ni viendo, lo estábamos escuchando ya desde el fondo. Y bueno, y luego para acabar la noche, pues eso, vino la gran putada, por así decirlo, porque pusieron dos cosas interesantes a la misma hora, que era Wolfhand y Kevlertak. Yo eso, en un principio quería ir a ver a Wolfhand, pero un poco con el bajón de Mastodon, al final me quedé viendo a Kevlertak y la verdad que creo que hice lo mejor, porque fue lo mejor del festival que vi yo, por lo menos personalmente. Salieron y pegaron un bolazo que, vamos, que se comieron todo Vitoria, los tíos. Tocaron bastante repertorio y eso, y la verdad que quitaron el frío a la peña, porque hacía un frío de muerte que, vamos... Vitoria no, Siberia-Gasteiz. Siberia-Gasteiz, eso es. Y después de la tarde que hizo, de verdad fue increíble el frío que cayó, pero vamos, pero de pegada. Y nada, y eso, y salieron que Kevlertak, los noruegos, y eso, y vamos, una pasada, lo dejaron todo encima del escenario y la verdad que la gente respondió bastante bien, ya era una buena hora también, hubo buenos bailes y nada, y eso. ¿No viste a Iván por ahí tirado? No vi a Iván en todo el festival, además me quedé sin batería de móvil a las 7:30 de la tarde, 8, y me fue imposible contactar con todo el mundo, ni con un colega de Vitoria, ni nada, me enteré ya el día siguiente cuando llegué a casa de que Iván estaba allí y que alguno más había ido por ahí, pero... Iván también se enteró al día siguiente que había estado. Sí. ¿Y qué tal en general de lo que es entrada del festival, de gente y demás? Pues por lo que yo ya lo que leí al día después, unas 15.000 personas por día, que había aumentado en los últimos años. Pero también eso, yo creo que el cartel del sábado era mucho más interesante que estos últimos que ha habido, porque la verdad yo hacía 3 años que no iba porque no me interesaba nada realmente como para... Estamos en el este es el año de los festivales, cuanto más cutre agotan las entradas, como el BBK. Eso es, sí, pero bueno, el BBK siempre agota las siempre entradas, agota las entradas, mucho guiri. No, sí, siempre sí, agota sí, las entradas, el BBK no siempre agota las entradas. El año pasado ya las agotó también. Sí, el año pasado sí que las agotó. Pues eran los dos últimos años. No sé, yo creo que... Y lo digo yo en punto. Si lo dice López eso, ahí queda. Y bueno, y nada, pues eso. Luego la gente también, bueno, ya para acabar, decir que la gente se quejó bastante de lo que es la infraestructura, porque ibas a mear por ahí, la verdad que yo no tengo queja, porque ibas a mear por cualquier lado, pero solo veías qué culos de tías, qué filas y filas de culos de tías. ¿Se quejaban por eso la gente? Joder, se quejó bastante de que no habían servicios bastantes, que debieron bien, ¿no? Que debió haber bastante falta. Vas por ahí, mira un culo de tía, bueno. Normalmente en los festivales es al revés. A veces está enfermo, cabrones. La gente se queja de vicio. Y nada, eso, pues nada, un tema de Kevlertak con el que abren el primer disco que sacaron, por así decirlo, a nivel un poco internacional. Debían tener una grabación antes. Y nada, eso, se llama Ulvetis y es del disco eso, Kevlertak. Bueno, Ulvetis, no sé cómo se dirá, porque ya sabéis que estos cantan en noruego y demás. Pero es una pasada. Arturo sabe noruego. Es un poco complicado, pero sí, bueno, algo así se llama, sí. Pues eso, grupo a seguir, Kevlertak. Venga, van a tocar con Antras y con Slayer. Eso es, y me parece que a mí que se lo va a poner muy difícil tanto a Slayer como a Antras. Seguro, sí, sí, seguro. Seguramente no haga, no les haga falta mucho, realmente. Venga, va. Estaban los del búho en la cabeza, ¿se oye con el búho? No sacaron nada por detrás, me parece, ni... Pero búhos había ahí bastantes, ¿no? Búhos algunos, sí, la verdad que sí. Qué bien. ¿Y qué más? ¿Nada más? Pues nada más, luego hubo unos pinchadiscos de estos que la verdad que... ¿El Úbeda estaba? No. Estaba... ¿Quién estaba? Era alguno, no, los del grupo este, ¿cómo se llama? El grupo este de Donosti, que es un grupo de rock and roll, que es un Duncan dúo. No, Negu. Un dúo, hombre, que están, que son La Oreja de Van Gogh. No, es gente de esta del grupo este de tías, La Oreja de Van Gogh. No, hombre, joder, déjame pensar un segundo, Chico Tornado y Chica Toyote, sí, puede ser. Lo has dicho al revés. Lo has dicho mal. Chico Coyote y Chica Tornado. O Chico Tornado Chica, bueno, no sé, chica que... coñote y chico con rabo. Este. No sé, sí. Sin más eso, que a mí el grupo la verdad que no me gusta, la verdad no me gusta nada, me parece una mala copia de Naked Heroes, no sé si lo conoceréis, vamos al grupo este, a unos yankees. Sí, ahí. Sí, conocemos. Sin más, eso, y nada, eso, que debieron de pinchar esta gente y nada, temas muy clásicos de rock, hace ceros y tal, lo que pasa que yo también me esperaba algo más funky o algo así más bailable para esas horas, pero bueno. Salió lo que salió y ahí estuvimos bailando, la verdad que bastante bien, para quitar un poco el frío y nada, y ya para las 6 de la mañana para casa. Poco más que contar. Bueno, pues vamos a hablar de un festival bueno. ¿Qué dice Artura? Bueno. Otro año más que estuvimos en el Hellfest, ¿no? 10 ya. Y van 10, eso es, van 10 ya. 9 Hellfest y un Fury Fest, ¿no? López. 2 Fury Fest y 8 Hellfest, creo. Ah, 2 Fury Fest. Creo. Sí, creo, sí. Eso es. Antes comentábamos a micro cerrado que ya es complicado ya acordarte hasta de los qué grupos, escenario, qué tal. Grupos estuvimos viendo cada año. Es ya, vamos, un caos. Pues tú tenés ya la chuleta, para ver los que vimos el viernes. Cógelo. Sí, no, para este año está controlado, vamos. Este año sí, ha sido relativamente controlado. Ha sido reciente. Si me preguntas de Trumpes, te diría que ha tocado Linton Town y desde que más. Linton Town tocó el sábado, el domingo para cerrar. Y con, ¿no? Con Solo también, es cierto. Es. Le abrimos ahí, en extremo se llamaban. Ha cambiado el nombre. Puede ir en extremo, madre. Menos la pachanguilla alemana. En extrema. Menos la ponzoñor. Y bueno, pues nada. ¿A qué hora llegamos allí, más o menos? Pues sobre las 7, siete, ¿no? Y pico, 8 de la mañana. 7 y pico de la mañana comenzó la la infraestructura para montar las tiendas de campaña. Sí, bueno. Tanto complicado. Vamos a saltarnos ese. Yo he visto fotos del proceso y la verdad que es un poco gracioso. Sí. No, al principio gracioso. Luego ya es. Sí, luego ya no hace gracia. Bastante lamentable. Toca huevos, bastante toca huevos. No, bueno, todo tiene su explicación. Otro día traemos aquí a Ollana y que lo explique ya. Explique qué pasó, sí. Eso es. Fue culpa de ella todo, ya sabíamos. Estaba claro. Echando balones fuera. Echando varillas fuera. Bueno, y luego pues montamos todas las tiendas, menos una que la dejamos ahí un poco así presentada para meter cosas dentro interesantes. Y procedimos a entrar a lo que es el festi. Sobre las 9:30 por ahí empezamos a hacer cola para entrar, porque queríamos ver al primer grupo, que se llama Necrogrudge, los franceses. Necrogrudge franceses, los chavalillos. Y muy bien, abrieron el festival y a tope, pues. La verdad es que me llevé una grata sorpresa. Y Arturo estará de acuerdo conmigo con cómo estaba todo montado este año, la verdad. ¿Cuál fue nuestra sorpresa de cuando llegamos y pasamos el momento cacheo, pulsera y demás? De repente nos encontramos que parecía que estábamos en Disneylandia, en la ciudad de Michael Jackson. Hierba, jardines, o sea, vamos. Hierba perfectamente cortada al ras, parecía el Camp Nou, o sea, perfectamente, o sea, todo bien. Todo muy bien señalizado. Bueno, cambiaron las carpas, tres carpas enormes con pantalla adelante. Te anunciaba constantemente los grupos que iban a tocar. Cuando estaba tocando el grupo te metían en directo lo que es el concierto. La verdad es que vamos, flipando. Sí, en cuanto al tema, bueno, salvo el tema de duchas, que por nuestra parte hemos ido haciéndolo de todos los años. Sí, que es buscarnos la vida y hacer nuestro anuncio de Legre en... Igual el camping, lo de siempre. El camping está un poco dejado de lado, pero yo creo que igual es un poco general de todos los festivales, ¿no? Que la infraestructura dentro bien, pero luego el camping como en plan búscate la vida. Sí, en cuanto a puntos de agua, servicios, bueno, eso está bien. Y demás estuvo, vamos. Sí, dentro de, bueno, con el calor que hacía, la verdad es que si querías mear tenías puntos en cualquier lado, o sea, para mojarte la cabeza, puntos de agua en todos lados. La verdad es que sol y en sombra, ese aspecto, yo os agradezco. Sol, sombra, sí. Sol y sombra, que luego también y una buena sombra en los campings también. Sol y sombra, también agua de ginebra también. Quedaba bien eso ahí. Se explica en el domingo para la mañana. Luego por la mañana no me acuerdo yo qué hice. Esto es lo nuevo de Necrogrudge. Recién sacado del horno. No, de internet. De edición. Al horno mete una pizza ahora. La verdad es que estos chavalillos ahí francesillos que lo hacían muy bien, la verdad. Para sí, sí. El festival de puta madre, la verdad. El tema que pusiste el último día estaba bien guapo. Sí, no tiene más, o sea, sí, básico, a piñón, del metal vieja escuela y ya está. Segundo disco para Century Media, que se han fijado en ellos y no es para menos, y ahí dándolo todo. Bueno, pues hasta aquí están mis recuerdos del viernes. Y ya está, y así en un titán se hizo domingo. Y está otra vez en el bus ahí. No, después de Necrobreach, recuerdo que nos sentamos, creo, a esperar a Bolzer. Efectivamente. Nos sentamos ahí, pero yo saco de dormir. Pero yo sacada de cerveza a tope ahí. La verdad es que nos gastamos un pastón ahí muy serio, la verdad. Las tarjetas esas de crédito que han puesto ahora, bueno, sí, sí. Scards, sí. Comentar tienen más peligro, sí, que, sí. Que vamos. Comentar que ahora va con una tarjeta que tú cargas el dinero que quieres y luego tiras con la tarjeta. La verdad es que comodidad está muy bien, pero bueno. Sí, porque no tienes que andar con fichas, ¿eh? Es en plan. Sí, está muy bien, díselo a los de la barra, si estaba bien. ellos te dicen lo que queda, supuestamente. Luego tú ya les crees o no, pero es tu problema. Bueno. Sí, eso es cuando verdad. Llevas ya, cuando llevas 10 o 12 cervezas, te crees lo que sea. Acabo de cargar una, acabo de cargar 50 euros, ¿cuánto te queda? Dos, ¿vale? Voy a cargar otras 50. Bueno, después vemos a Bolzer, ¿no? Los amigos de Enjambre. Bolzer, muy bien, la verdad, a mí me gustó bastante. Tocaron algún tema de, creo que va a ser disco nuevo, y muy bien, vamos. Sí, buen sonido, sonaban como cuarteto más que como dúo, y notablemente mejor que la vez que les vimos con Mantar en Erandio. Sí. Recientemente chapao Sentinel, y porque la otra vez de Mantar, o sea, de Mantar con Bolzer, para mí les pasaron por encima con la bata Mantar a Bolzer, y esta vez Bolzer la verdad es que muy bien, apuntaron buenas maneras, ¿eh? Me imagino que tendrían otra actitud, claro. Claro, les interesará tocar. Más sí, tocar, claro. En un gran festival que no de, hombre, que no de el Sentinel con Jorge. Con Jorge. Una pena lo del Sentinel también, ¿eh? Sí. ¿Vale? Bueno, la vida es así. Vida, hay que seguir, hay que seguir. Bueno, algo intentará. No está todo perdido. Yo estuve el viernes en la manifestación que montó Iñaki. He visto fotos, poca gente había ahí, ¿eh? Sí, no había mucha peña, la verdad que, joder, no sé. La verdad que también era un fin de semana malo, porque mucha peña estaba en Hellfest, mucha peña estaba en el Askena, mucha peña de la que conozco yo también tenía bolos ese día, y bueno, pero aún así estuvo bien la cosa. El manifiesto que leyeron es interesante, la verdad. Yo les recomiendo a la peña que le eche un ojo. Vale, ya lo miraremos. ¿El de Bolzer siempre canta con el micro ahí para arriba? Para arriba, mirando a Dios. Sí. Sí, rollo Lemmy. Rollo Lemmy, pero más alto todavía. Para cervicales, para Cuenca, sí, para toda la vida. Ya. Sí, sí. Pues pobre hombre. Bueno, después de Volcer, no me acuerdo ya qué hicimos. Despise you. No, Seat of Despair, creo. La peña de Finlandia, sí, o no. No, eso fue, después. Fue después de Despise Tiene you. Ahí este loco. Sí. Despise you. En el Warzone. Pues nada, Despise you, muy bien, la verdad. O sea, hombre, no estoy muy de acuerdo con la... Para mí no es muy de mi agrado la voz femenina. Buah, es que del ya... grupo, en directo menos. Yo diría que eso, que a mí, por ejemplo, en disco es un grupo que me tenía ya con los dientes súper largos y que... Bueno, o sea, el rollo de los dos cambios de voz y tal le daba como un poco ahí de rollo dinámico, ahí menos monótono, dentro de que el grupo está que te cagas. Pero la verdad es que luego al verles en directo, tanto la actitud en el escenario como las formas de cantar, pues bueno, pues la verdad es que con una voz iban bien. Sí, la chica la verdad es que aparte, no pegaba mucho, la verdad, pero bueno. No, aparte que también es un grupo que yo creo que lo típico, en una sala lo disfrutas más. En un escenario tan tocho, verles, pues igual por la tarde igual es otro tema. Pero bueno, aún así un concierto bastante interesante. Vamos a poner ahora... Sí, además era la primera vez que íbamos al Warzone, que luego bautizamos como el Solarium. Porque la verdad es que ese sitio era, vamos, ahí... No, es un sitio que... Pues, toda la solana que hacía no tenías donde esconderte, vamos. Debe ser que todo el sol se concentra ahí y bueno, para freírte unos huevos y tal, pues está muy bien, sí. Los huevos y tus huevos propios. Calentar una fava, ¿eh? Menudo, chaval. Vamos a poner unos temas de Despise You, de un CD recopilatorio que tiene, pues de singles y caras B's. Se llama Websites Horizons y vamos a poner, como son temas cortos, vamos a poner tres temitas. Culpa Mía, Divisions y Lágrimas. Vale, pues vamos con Despise You. Aquí también canta la chica, ¿no? En los discos. Sí. Pero en cambio, escuchándolo, entra mejor la voz. En directo, no... En directo flojean un poco ahí, sí. Igual es que no era su mejor día. Claro. Puede ser. Están con la solana ahí. Venga. Están estos tres temitas, hemos escuchado medio disco ahí. La verdad es que estuvo bien, la primera vez que íbamos a ese escenario estuvo igual el escenario con peor sonido, pero bueno. Depende de quién toca, como todos, depende de quién toque. Sí, pero bueno, ese aire libre y eso. Después iban a tocar Primate, pero al final se cayeron del cartel a última hora y tocaron Sí, por Lenche. Disper, puede ser, o no, fue Lenche, Lenche. Por primate sí. Fue el Lenche. O la banda de Green Core de Bélgica y muy bien, la verdad, en su línea y... Gente ya... que no defrauda, no, no falla en una. No falla nunca, o sea, opinión. Después entró, después no vimos nada, ¿no? Después entró Ned un rato. Entrones, sí, un rato. Sí, un ratillo. Nada, la Super Bestias en directo, la verdad es que el sonido no les fue muy favorable. Pero vamos, como banda de black metal, vamos, un cañón bestial. O sea. Sí, la verdad es que en cuanto a black metal, las bandas que vimos estuvieron todas. Sí. Bastante, bueno, todo lo que hay de... Notable sobresaliente. La verdad es lo que tiene el jefe es lo que escogen de black metal es bastante crema. Sí. Bastante sí. Crema. Por lo menos suelen ser cosas que López y yo estamos deseando ver. Sí, y sí. No es en plan Dimmu Borgir y Call of Fire, venga. Pues mandas un email. Pues Cradlefield tocaron. Que también. Y mandas, de hecho Cradlefield, López y yo solemos ir a verles porque sí. Una vez le dimos de rebote porque no podíamos entrar a ver a Caius Lives. De esos conciertos de rebote. Y yo después de ver el set y el directo que hicieron, me quedé más a gusto viendo a Cradlefield que. Sí, sí, claro, otras bandas. Porque hicieron un set prácticamente el primero y segundo disco. O sea que. Sin comentarios. Si eso le añades unas focos y demás, pues todo queda de puta madre. Y las cervezas que tienes encima, cabrón. Sí, también. Claro. Venga, después. Después volvimos. Después al altar otra vez. Después Sable Despair, la banda de Funeral Doom de Finlandia, que teníamos bastante ganas de ver. Y bueno, pues tampoco defraudaron, vamos, un conciertazo bastante bestial, el sonido y todo. Bueno, es lo de siempre, a ver, ¿a qué hora tocaron? A las 2:20. Es lo que hablamos, 2:20, ves una banda de Funeral Doom, igual te haces caquitas, pero... Pero es lo que hay, ¿sabes? O sea, entre la solana y tal, no sé qué. Era en la carpa, ahí no hacía sol. Ah, vale. Era en la carpa, pero aún así, claro, es lo que tiene. El primer día, estábamos todavía, por así decirlo, bastante bien. También es bastante fresco. Mental, anímica y físicamente. Pero esto en un momento pues, dado te pillan así un poco de descuidado y te tiran al suelo sin que nadie te empuje. Te caes al suelo de cara de tu empuje, quieres decir. Aquí no vale luego ya ni planchas ni vamos. No. 2 días para recuperarse el susto. Pues para que os hagáis una pequeña idea, pues a las 2 de la tarde, pues ahí vamos a poner un pequeño tema de mínimo de 10 minutos. Sí, nos va a dar tiempo a tomarnos un refrigerio y... De su cuarto álbum, Monotony Feels, y el tema Descending in the Night, Save of Despair. Ahí va. Descending in the Night. Mira qué bonito suena esto. Sí. Di que con cerveza todo entra. A las 2, a las 3, da igual. Eso es, da igual la hora. Una jarrota ahí de cerveza de la Green Hangway. Thank you. Muy rico, López, lo que nos has traído. Vaya. La verdad que sí, que muy chulo, tío. Vaya funeral. Relajación, ¿no? Sí. Bueno, después los de la bebida alcohólica. Defeater, vimos. Defeater, muy bien. Defeater, muy bien. Tenía muchas ganas de verles en directo. Bastante mejor que los anteriores que vimos ahí. Y la verdad es que, vamos, dinámicos, cañeros, pegando buenos botes y muy amenos para tocar ahí en delante, en Warzone, sí. En medio de toda la solana, muy bien. Estuvieron muy bien. Eso no has traído nada, ¿no? Menos mal, porque si no, no acabamos. Es que si no, aquí... ¿Por qué grabamos del viernes? Esto va a ser un maratón radiofónico. Vamos por las 3, por las 3. Por las 3 de la tarde. Ahora las 4 menos cuarto, que luego vimos a Orchid. Aquí mismo. Orchid, Valenfire, ¿no? A Valenfire. Valenfire. Valenfire. Bueno, Valenfire, para comentar, el grupo de Gregorio. Gregorio a las voces, no a la guitarra. No hizo uso de su uña kilométrica. Y la verdad es que muy bien, pues eso, gente de Paradise Lost, gente de Doom, de Doom, Scud, haciendo death metal de vieja escuela. Y muy recomendable, vamos. Un par de discos ya tienen. Uh-huh. Y si queréis escuchar, pues ya sabéis. Os metéis en internet y os pincháis algo, porque merece la pena. No vamos a extendernos aquí con todo lo que hemos visto, porque si no, no acabamos nunca. Después vimos... Después... World Brigade. World Brigade. Otra vez a la solana, chaval. World Brigade, que bueno, Brigade, realmente solana, nuestros desplazamientos fueron los mínimos. O sea, el 90% de lo que vimos, yo creo que se puede basar en escenarios a cubierto, en las carpas. Carpas y Warzone. Y Warzone. Y luego algún... Quitando algún grupo gordo en... Main Stage, en los dos Main Stage. Ya, los escenarios grandes poco vimos, ¿eh? Lo justo y necesario. Por lo que nos comentaron, hicimos bien, porque de hecho hubo grupos por ahí que hubo gente que casi se va para casa del disgusto. Hubo cortes de luz, ¿verdad? Algún día y... No, en Final More se fue tres sonido, veces el sonido pero fuera de la PEA. Sí, pero bueno, se ha dado mucha bomba el tema de corte de sonido. La gente se lo toma como que ha habido corte de sonido. Fueron tres pequeños toques de un segundo, segundo, sin más. Vamos, no es que se fuese el sonido. Que no molestó en el resultado final, ¿no? No, para nada. De hecho, lo que vimos por lo menos sonó, sí, sonó potente y muy bien. Seguían sirviendo cervezas, seguían sirviendo, o sea que no había problema. Y luego Dying Fetus, uno de mis grupos ahí que tenía muchas ganas de ver. Bueno, Dying Fetus puedo comentar, o sea, bolazo en toda regla, o sea, como siempre, en su línea, y bueno, un bolazo de la hostia, o sea, sin más. Gente ya muy veterana. ¿Cuántos y... años lleva tocando esta peña? Pues no lo sé, pero... Desde primeros mediados de los 90, quizá. Pues sí. Sacaba discos con Unique Leader, viniendo a tocar 450.000 veces a Irún. De las cuales vimos 460.000. Sí, y decir que de todas las veces no he visto un mal concierto de Dying Fetus, o sea, cambios de formación, no partir peras y formar miserindes, da igual. Les hemos visto haciendo 105, siendo 4, ahora 3, o sea, bueno, sin más. Muy grandes Dying Fetus. Bolazo, sí. Decir que un poco el sonido de las dos carpas estas durante el día era un poco bastante peor que el de luego por la noche. Parecía que era otro sitio, macho. Porque sonaba que te cagas, chaval. Porque el técnico a partir de las 12 se convierte en vampiro, joder. Pues no se lo quedaría, pero es cierto, macho. Por el día a veces se oía ruidos y eso, pero luego por la noche, vamos, brutal, chaval. todas formas, decir que el escenario que peor sonaba aquí sonaba igual que el mejor del Resu. Porque en el Resu, vamos, el sonido pues es algo que tendrían que mejorar, vamos. No. Bueno, a ver, el sonido de la carpa está bastante bien, ¿no? El escenario el año pasado que tocaron High on Fire y Converge, la verdad que sonó realmente bien. Yo, por ejemplo, el año pasado en el Resu High on Fire me pareció bastante horrible el sonido. Sí, a mí, bueno, también era ya tarde, pero a mí me moló el bolo la hostia, vamos. El año pasado también les vi en Portugal en el Millones de Festa y no eran carpa, era aire libre. Habiendo tocado otros grupos, tocaron Erles y demás, una hora y pico sin parar los cabrones, y salieron High on Fire y la verdad es que no, así como otras veces, aplastantes. High on Fire es un poco de una de cal y otra de arena. Sí, es un poco lotería, a ver lo que te toca. Sí, eso es. A ver el domingo. A ver el domingo, eso es. Bueno, luego volvimos al Warzone, ¿no? ¿O no? ¿O nos quedamos por el tiros? Pues... ¿Vimos a Trap Dem? Trap Dem se cayeron. Sí, no fuimos. Fuimos a... no sé, otra cosa. Yo creo que fuimos... Yo creo que nos sentamos por ahí, porque estaba tocando Motorhead y tampoco fuimos. Hicimos bien en no ir a ver a Motorhead, por cierto. La gente venía echando pestes, sí, o medio no, llorando, porque... La gente que había visto tres temas se había ido. Tres, o sea, prácticamente con la ambulancia... Prácticamente con la ambulancia del escenario, porque vamos... Debe estar fatal con el Parkinson y... Debía estar... De pena, vamos, madre mía. De pena, de pena, y, ya veremos a ver en el Resu, porque vamos, debe estar con la ambulancia al lado, ya te digo. Decía la peña que si te gusta Motorhead no vayas a verles. O sea, que con pues eso la ya... la verdad que igual hay que hacerles caso, ¿no? Con eso ya, vamos, te lo dicen todo. La verdad eso es una pena, pero bueno, también es una pena. Que estando como están, quieran seguir tocando eso, la pena es esa. No se dan cuenta ellos que no pueden hacerlo, no sé. Bueno, hay que... Igual es un poco cabezonería de viejo ya, ¿no? Que de Lemmy, pero bueno, alguien le tendrá que decir que pare ya. Ahí tocaron a las 7. Eso lo digo yo. A las 7:25. Sí. Alguien le tendrá que decir que pare. Para todo el mundo pasa el tiempo, hasta para Lemmy, tío. Bueno, luego un colega nuestro se fue a ver a Envy, se puso ahí a llorar, dice, se emocionó y tal. Y nosotros nos quedamos viendo a Bloodbath. A los suecos. Bloodbath, bueno, yo me esperaba, la verdad es que me esperaba algo más de Bloodbath, me pareció bastante lineal todo, bastante monótono. No sé a vosotros qué os pareció. Sí, me pareció, vamos, que tablas y sonido sobre el escenario, todo lo que quieras, pero con el paso de cosechar más discos y demás, yo creo que... De las veces que igual les hemos visto, se me llegaron a hacer un poco lineales. Sí, de hecho... Con media horita para mí era suficiente. De hecho, yo creo que los primeros discos tenían un toque más death metal, más original. Y ahora se han vuelto un poco más lineales, más... No sé, más monótono igual. Bueno, luego fuimos a ver un poco a Clad de los Phil, a ver si tenía suerte y tocaban de los primeros discos, pero no hubo mucha suerte, parece. Esta vez no hubo suerte. Por lo menos lo que vimos. No. Bueno, tampoco, la verdad es que también aguantamos un par de temas y no vimos más. O sea que, que tampoco, no sé si fuimos a ver algo o después o empezaba algo, no sé. No, nos sentamos, porque después tocaba Mastodon y Children of Bodom, que no vimos a ninguno de los dos. Habitualmente. Muy mal, sí. Mastodon, muy mal. Tocaba Mastodon, Children of Bodom y Land of Good, y no vimos a ninguno. A ver, es cuestión de gustos, para mí no... Ah, Land of God, yo por echarles un ojo sí que hubiese ido a verles, No, ya, yo también, no es pero... que me interesa ni mucho, me gustaron en su día un poquitín. Sí, bueno, yo les vi otro año y es que nunca me ha gustado Land of God. Yo también, lo que pasa es que la movida es que llegábamos a las 10:30 y había que sentarse un poco. Había que hacer un parón, había que coger fuerza, recargar pilas, yo creo que hicimos la bien. La movida porque, es que, vamos. Claro, tú ves tanto, claro, hay tanto grupo, no ha sido esto, no ha sido al otro, claro, pero claro. Es que una cosa es luego estar allí y... Son casi 14 horas, eres no, humano, música. Eres humano. O sea que... Luego además nos vino bien porque lo que se avecinaba después tenía tela y nos dejamos el cuello, sí, vamos, parte del culo y, es que y las cervicales. Lo después fue brutal. Luego vimos a... Mesuga. No, y a Cock Sparrow Satyricon. Satírico. A Coque Esparre satírico lo llevarías tú, porque yo. No, estoy preguntando. No, no vemos a ninguno, ¿no? Nos fuimos directamente a esperar a que tocaría Mesuga. Mesuga, sí. Pillamos un sitio ahí elegante y la verdad es que. Sí. Mesuga impresionante, ya los vimos ahí en el café Anchoqui de. Sí, sí, sí. No, de Durango y vamos. Mesuga nunca defraudan, un balazo y bueno, tengo que decir que no he visto nada del tema del juego de luces porque era una paranoia, pero que te dejaba, o sea, la cabeza casi de taquicardia. Bueno, o sea, pero ya lo sabíamos eso, fue igual que en Durango. Ya, pero lo que es dentro de, no sé. Yo creo que era mucho más exagerado el tema del juego de luces, no te más, sentó bien. Más, sí, sí, más disparado, más, no sé, demasiado. Pero bueno, sonidazo brutal y bueno, la carpa a reventar, claro, sí, sí. A reventar. Sí, sí, sí. Además parecía, la impresión que daba cuando estaban tocando es que parecía que estaban tocando en tu cara en un garito de para 200 personas. Bueno, bueno, comentar cuando hablamos de carpa, que estamos diciendo carpa, pero que la carpa, ¿cuánta gente entraría ahí? En esa, o sea, carpa igual entraban 3.000, 3.000 personas, sí, 3.000, 4.000 personas, o sea que... Uno de los mejores conciertos de todo el Hellfest, sí. Para mi gusto, sin lugar a dudas. Sí, sí, Mesuga, sí. Se pasaron por la piedra prácticamente a... Del viernes, sí. Sin duda. A todo hijo de vecino. Encima, o sea, a piñón, o sea, esta gente no para tampoco ni un segundo. O sea, para, igual algún tema, dice cuatro chorradas y ya está. O sea, pero es todo rato a piñón, sin parar. Dios agradece. Sí, vamos, sí, sí. Vamos a escuchar este tema que se llama Rational Gaze. Vamos con Mesuga. Los mejores de... Si no los mejores, uno de los mejores del Hellfest de esta edición. We'll be right back. es Esparta. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Dónde está ese comunista de mierda? La maricona soplapollas que acaba de firmar su sentencia de muerte. Esto es la hora del caos. Bueno, pues después de Mesuga, era un sacrilegio ir a ver a ningún grupo casi, y de hecho fuimos a ver a Slipknot, pero un poco de apartados. Y bueno, estuvo bien, como siempre, Slipknot. Bueno, te has prestado mucha atención. Yo decir que Slipknot, lo que comentaba hace un rato, te puede gustar o no te puede gustar el rollo que lleven o la música, pero lo que hay que reconocer es que en directo, vamos, lo dan todo. La verdad es que lo dan todo. Yo, para mí, sobra igual demasiado tanto rollo de tambores. Un poco para parafernalia, ¿no? A veces, sí. Luego tiraron cohetes, ¿te acuerdas? Sí, sí, bueno, cohetes habría seguro. Con esa canción terminaron, como siempre. No, la verdad, la primera vez que les veía con el nuevo batería, después de que el otro le echarían, no sé qué os pasó. No tengo ni puta idea. Le echaron y luego también uno que se murió también, o sea que. Ahí está, bueno. Nueva formación. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí, a todo. Sí. No me acuerdo ahora cómo se llama, hay un documental de uno de los guitarras que empezó en Slipknot, que no sé si es el que se murió, vamos, que está era el bajista, que murió, me parece. Sí, no lo sé, bueno, pues había un guitarra también que empezó con Slipknot, creo que estuvo en el primero, luego también se fue, o no sé, o antes de grabar el primero. Bueno, el caso es que es un documental sobre Iowa y bueno, o sea, es una perla de ver, porque y sale el tío hablando y madre mía, cómo se me gasta ayer Iowa. Ahí la meta triunfa. Decir que después del concierto de Slipknot nos fuimos, y una de las cosas malas que tenía el Hellfest este año era la hora de la salida de toda la peña, ya que después del último concierto pues sale toda la gente en masa y las dos salidas que había para todos pues eran insuficientes, la verdad, muy poco espacio, y se armó ahí un poco de jaleo que podía, no sé, podía haber pasado cualquier cosa, pero bueno, a ver si para el año que viene arreglar este pequeño detalle. Sí, hombre, si ves la entrada principal alucinas, porque es una pedazo de entrada de la hostia, pero igual menos entrada principal y más estrecha y más salida más amplia. O simplemente que hubiesen dejado salir también por la entrada. También. Cosas que, bueno, todavía no entendemos. Bueno. Pero bueno, la verdad todo es que... Todo no puede salir bien. Bueno. Sí, la verdad es que ese fue un poco así el punto negro del Hellfest, la salida del sitio. Claro. También mejor que sea la salida, ¿no? Que lo malo, que ya está todo acabado. Pero claro, si dejas entrar por la si dejas salir por la entrada, claro, tienes todo el tema de vallado de fuera, que también se formaría ahí un jirigay bastante interesante. Bueno, no sé, da igual. A ver si lo arreglan. Siempre se forma, vamos. No se muda con... Sí. Es que toda la peña... ¿Cuánta gente fue? ¿Sabéis? Pues más de 10 ya había, yo conté así. Joder, había 15.000 en el... 150.000 o por ahí, o 125.000. Todavía no, creo que al de un tiempo dan la cifra exacta. Todavía me metí en la página y todavía no habían dado los números, pero bueno, imagino que lo pondrán dentro de... Sobre 100.000, yo creo que más casi de 100.000, seguro. Más de 100.000 he ido yo en algún sitio. Sí, fácil. También el año pasado ya fueron... organizar a tanta peña. Que es muy grande eso, ¿eh? Muy grande. Muy grande, muy rico, muy todo. Y luego ya pues llegamos al sábado así, en un titá. Fuimos a la tienda ahí a... Y llegamos al sábado. Una cagada, una ducha, ¿no? Y pasa. Unas compras, supermercado, compras. Cervecita de rigor. Tenéis supermercado bastante cerca. Decir para la gente que no ha ido, eso también se agradece, que podéis ir allí y vais al súper y tal, podéis hacer vuestras compras y demás, que bueno, decir que en el súper también te puedes encontrar peña muy interesante. Creo que el súper incluso patrocina al Hellfest, o tienes también pancartas por todos lados, la gente va con camisetas del festival, la gente, los cajeros y demás, ¿eh? O sea que todo queda en casa, claro. Hombre, tienen que ir con eso porque la verdad es que se forran, ¿eh? El día ese, vamos. Sí, sí, la verdad es que para todo el pueblo pues es una inversión de dinero muy, muy grande. Y bueno, el sábado entramos, cuando entramos estaban tocando, vimos un poco el final de Monarch, que tocaban a la 1:10 y fuimos directos al Solarium, ¿eh? Al Warzone, a ver a Vitamin X, que fue la verdad uno de los mejores conciertos que vi yo en No, pero Prostitute Disfigurement. Ah, es verdad, Prostitute Disfigurement antes. Sí. Muy grandes, de... muy grandes, muy grandes. Otra vez sonido Unique Leader. Me he colado un grupo. Sí, sí. Sonido a Traya y tenemos de Sí, tenemos un tema. Tenemos en Tevilla para poner para que hagas una idea. Lo mismo que hemos comentado antes de Shape of Despair, a las 2 de la tarde, pues entras al festival y te encuentras a las 11 o a las 12. A las 1:10. 1:10, pues con estos. O sea que al final, pues una cosa compensa la otra. Y vamos a poner un tema de Prostitute Disfigurement, de su último disco, From Color to Crown. Battle to the Grave. Todo el pelo para atrás. Sí. Willow Tea Records y bueno, pues os podéis imaginar cómo va el rollo. Let's go. Ahí están los Vitamin X, los mejores de escenario este, el Warzone este. La verdad que sí que suena bien. Unos veteranos y brutal. muy bien. A ver, Archivo, ¿qué le pareció? Vitamin X. De la buena. Yo me volví loco. O sea, a mí yo vi el cielo más abierto de lo que ya estaba. O sea, ver toda la Solana y tener ya a nuestras espaldas el día anterior y demás, para mí fue un soplo de aire fresco que no había por ahí. Bueno, mucho. Y comentar una cosa que quiero comentar con respecto a otros festivales es que, por ejemplo, es lo que tiene el Hellfest, que más que nada todos los festivales son más o menos variados, pero todos tiran a cierta tendencia. Pero es que en el Hellfest yo creo que es de los pocos que puedes ver lo mismo, puedes ver a Hub, a Vitamin X, o a Dispatch You, o a Limp Bizkit. O a Limp Bizkit. O sea, que yo creo que hay pocos festivales hoy en día que tengan tanta variedad de cartel y de estilos. La variedad está al gusto. La variedad está al gusto. Y el arbusto. Claro. Muy rico, Vitamin. La verdad es que se lo curaron bastante bien, animando mucho a la peña. Tiraron ahí un delfín, un cocodrilo, un chable, cocodrilo y tal, no sé qué. Confetis, bueno, la verdad es que se montó un jolgorio. La prepararon con Amancio ahí. Estuvo muy bien, la verdad. Amancio tocaba en el altar y luego dijo, hostias. Sí, hostia, que tocan esto, vamos para allí. Me la están preparando como yo. La verdad es que, bueno, se la curraron mucho y la peña se entregaba a tope ahí. Los de seguridad de ese escenario fueron los que más curraron de todo el festival. Sí, sí. Todo el rato cogiendo a la gente. La verdad es que la peña de seguridad con toda la Solana... Sí, además tiene organizaron un muro de la muerte sin muertos. Estuvo bien. Luego vimos a uno que aprovechó ahí el cocodrilo que tiraron ahí, último cocodrilo. Sí. Hubo un despojo humano ahí que aprovechó bien. Se tumbó ahí contra la Solana. La cortesía de Vitamin X. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar dos temas, ¿no? ¿O qué? Venga, va. Pues vamos a poner un par de temas, sí, que... Sí, sacamos un calimocho, venga. no te da tiempo. Vamos a poner un par de temas de su About You Crack y vamos a poner... Son temas cortos. El tema que da título al disco, About You Crack y Ready to Bark, como estamos nosotros. Venga. Longer. estaban los Vitamin X, que dieron un conciertazo de puta madre. Además, fueron uno de los únicos grupos que les dejaron volver a tocar después de que les había pasado ya el tiempo. Porque ahí el tiempo lo lleva muy, muy a machete, sí, vamos. Ahí como te pases. Y les dejaron volver, ya que la peña también les animó mogollón. También es uno de los malos puntos de los festivales, ¿no? El rollo ese, tener siempre... Ya, pero bueno, aquí tienen tiempo de sobra para cambiar, vamos. Entre un grupo y otro hay... Sí, sí, sí. Pero aún así, si se alargan mucho los bolos... Ya, pero bueno. Además dijeron, vamos a tocar una corta. Una corta que fue la más larga, igual que tocaron de todo ese repertorio. Que digo yo, joder, la más corta, tú. Luego que vimos Kraft, y tú fuiste a Marauder, ¿no? Sí, yo fui a Marauder, que podía ir a ver a Kraft, porque Marauder toca en el Resu, pero bueno. Es que hay aficionados. No me acordaba que tocaban ahí en el Resu también. Pero bueno, da igual, les voy a ver dos veces y está bien. ¿Qué tal Kraft? Una de las bandas de black metal que más ganas teníamos de ver desde hace ya bastante tiempo. Hace mucho tiempo. Y un gran acierto. Bestial. Gran acierto. Bestial. Tocaron temas de todo, sobre todo de su conocido Fuck the Universe. Y bueno, pues black metal tradicional y muy bailable. Y muy bailable. Por otra parte. Sí, no es el típico... me gusta... Lo bueno que tiene Kraft es que no es el típico black metal a piñón, sino es que muy tiene, rítmico, sí. Tiene, es muy rítmico, tal, no sé qué. Y vamos, la verdad es que las expectativas que teníamos, pues muy buenos, muy buenos. Cubiertas, muy contentos. Muy buenos en directo, menos tontería maquillaje y más black metal. Y eso es Kraft. Bueno, eso y una mayonesa. No, pero la mayonesa es con K, perdona, vale. Majo. Bueno, pues yo fui a ver a Medruder estos. La verdad es que muy... Así estabas ya tú. Sí, iba yo fino. Ah, ya, sí, se notaba. Fino y seguro, como las compresas. A las 3 de la tarde y estábamos ya, pues eso. A las 3 y 5. Tanto sol. Volví a... Además no me acuerdo de con quién fui yo a ver a esto. Con... Con Oriana y con Forever. Con Ever. Forever. Fuimos a ver a Marauder. La verdad es que estuvo bastante bien el concierto. Destacar que en una de estas que se levantaba peña por los aires, levantaron a un crío de 13 años y le vio el cantante y le dijo, jare, pa' aquí arriba. Como yo de chavalillos ahí con sí. Los padres, ahí con los cascos ahí puestos ahí. Sábado, o sea, de camping. La verdad es que dice sapa ahí, ¿sabes? Le subió al escenario al crío ahí. Hace mucha gracia, la verdad. Con 6 años ahí te vas a un Hellfest ahí. La verdad es que estuvo muy guapo. Y ese fue el detalle. Y luego le metió la patada y le tiró para el público. Y bueno, estamos escuchando Marauder de fondo y vamos a poner algo de Kraft, de su disco más conocido, Fuck the Universe, y vamos a poner el tema Demon Speed. No voy a decir nada, me callo. Claro, y después de ver a Kraft y a Melauder, te vas a ver a SG y te duermes, es que es normal. Has puesto música de Miguel saliendo de la tienda. Es normal. ¿Qué? ¿Qué he puesto qué? Pues, música de Miguel saliendo de la tienda. Pon ahora, pon el fondo. Esto es ASG. ASG. Ah. La verdad es que fueron un poco monótonos, pero bueno. Tocando nunca, de la hostia, tocaban de la hostia, buen nunca, sonido. Nunca les, pero... había, nunca les habíamos visto, así que bueno, para la primera vez estuvo bien. Creo que hasta hace poco he recordado que había visto a SG, porque no me acordaba. ¿Ves? ¿Ves cómo no soy el único que tiene la pérdida de Melauder? De hecho, creo que tú te fuiste en una de estas a pillar bebida mientras estaban tocando. Sí, bueno, en una de estas en todas, creo. Todas, ¿no? Porque fui yo siempre. Sí, sí. El que no fue aquí a ninguna es el Arturito. No, no sabe va, nada. ¿Qué va? Arturo no hizo ni un viaje, el hijo. Yo no fui ninguna, no. Ya te digo yo. Ni una. Ni una. Qué vergüenza. Qué mal. Bueno, a ver, oye, hay que ver a ver si salimos en las fotos de que lo sacaron una foto, ¿no? Es mejor que sí, no salgamos. Salíamos hasta bien. Sí, sí, pero muy bien, ¿no? Porque está viendo las fotos y no salimos. A las 4 de la mañana nos hicieron una foto. En el momento parece que está bien, pero al día siguiente siempre cambia la impresión. Sí, sí. Una cara muy... Ya. Después que hubo descanso, fuimos a ver a Mutilation, yo no me acuerdo ya. ¿Mutilation, vimos? Mutilation, claro. Sí. En la carpa, en el Temple. Bueno, Mutilation, después de ver a Kraft, pues la verdad es que me parecieron bastante lineales, la verdad. No sé qué opináis vosotros. Yo no es me acuerdo de haber ido. Nunca ha sido demasiado de Mutilation, de todas maneras, pero bueno. A ver qué tal en directo y tal, simplemente la curiosidad. Pero llegó un momento que desconecté un poco, la verdad es que no sé. Hombre, saber ya sabíamos que no hacían solos ni estas cosas, pero a mí la verdad es que personalmente se me hizo un poco más cuesta arriba, más monótono de lo que me esperaba. Hombre, también ya las ganas nos te pueden un poco ya también según va avanzando el festival, pero bueno. Claro, yo sábado a media tarde me imagino que se empezaría a notar el cansancio, ¿no? Estamos hablando como si serían las 10 y eran las 5 menos 25. Claro. Pero bueno, es que ahí los hombre, horarios... Pues, luego... Cuando vayamos más para adelante, os vais a acordar del fiestón que os pegasteis en todos los conciertos. Pero bueno, a ver, hay un pequeño parón. Se rascaba la cabeza. Hay un pequeño parón y luego ya... Yo, de hecho, desde... Bueno, ya hablaré luego del subidón total. Esas cosas no digas. Ah. Está hablando de grupos, Miguel. Ah, vale. Estoy pensando lo mismo. ¿Ahora Jap o qué? Ahora, Jap. Tengo un tema de Mutilatio. Sí, venga, vamos a poner eso. A ver, dime. Bueno, vamos a poner, pues, para que os hagáis una idea, un tema de Mutilation, de su disco Sorrow Galaxies. Y el tema C es un síndrome 86, esto es también, vamos, tiene lo suyo. No salió en silla de ruedas, qué decepción. Arturo, no salió en silla de ruedas. Muy mal, os bajó todo el palo ahí. En silla de ruedas le vimos en el Slim, ¿no? Le levantaron ahí. ¿A quién? A uno en silla de ruedas. Ah, no, hablamos del de Mutilation, en su famosa foto en silla de ruedas. ¿Ya? ¿Puedo poner? Sí. Vale, gracias. Mutilatio, muy rico. Está sonando a Hub. Eso sí que es rico, hágate Mutilatio. Yo tengo muchas ganas de ver a Hub. ¿Haber venido? Ya, ya, pero todo no se puede, macho. Pero... A ver, López. Pues nada, el resto de la gente se fue a perder el tiempo a ver a las 7 y... Pues sí, la verdad es que... Con toda la razón, di que sí, ahí, dando, hurgando en la herida, di que sí. Bueno, es para gustos y tal. Yo me fui a Hub, que tenía muchas ganas de verles, y bueno, o sea, pasote es poco, o sea, impecable, sonidazo, el bozarrón que tiene el tío, no sé dónde lo saca, ¿sabes? Pero una pasada, ¿verdad? ¿Qué? ¿Cómo se veía la carpa cuando tocaron? ¿Cómo el lleno de la carpa? Pues la verdad lleno... es que la verdad es que no había mucha gente para ver a Hub, ¿eh? Fuera de, era de igual posiblemente de bueno, a ver, no había mucha gente. Había gente, pero pero claro, tampoco no sé qué hora era, las 4 que tocaba L7 a la vez, las 5:25, sí. Las 5:25. Y tampoco había un lleno total de carpa, más que nada no había demasiada gente. Mejor, incluso. Pero no, pero vamos, o sea, es que el bolazo fue la hostia. O sea, sonido impecable. O sea, de eso que te tira el pelo para atrás. A mí no me tira mucho el pelo, pero bueno. Pero la verdad es que tuve que agacharme 4 o 5 veces para coger la visera porque. Porque madre de Dios, cómo petaba aquello. O sea, pásote. Venga, vamos a poner la canción. Y bueno, vamos a poner, bueno, decir que van a sacar ahora en agosto disco nuevo. ¿Qué ha pasado? Que Arturo casi se quema la barba. Ya salía todo, ya salía todo. Sin querer, así. Pues nada, van a sacar ahora disco nuevo en agosto. Pero de momento nos vamos a conformar con su disco anterior, de Gian, y vamos a poner el tema Deliverance. Deliverance, como el de Corrosion. Eso es. We'll be right back. ser. Un pequeño problema. Estaba escuchando a Alia 7, lo que fue su concierto en el Hellfest. Además, sonido Hellfest en directo, in live. A mí me defraudaron un poco. ¿A ti te gustó, dices? Sí, bueno, a ver, hay que tener también en cuenta que los años no pasan en balde, sí, no estaban bien, no estaban. Se nota en la voz, además. No estaban en el polideportivo de Anoeta abriendo para sus colegas de Faith No More. Y bueno. Dentro de lo que cabe, yo como iba esperándome cualquier cosa, pues me lo pasé bien. En la esquena hablaba bien la gente de... Sí, en la esquena, la verdad, sí, es que la gente decía, todo el mundo, que bolazo, que de lo mejor es, de la esquena, que, sí, que eso es, que estuvo bien de sonido y tal, pero... Aquí no puedes decir eso, en el Hellfest no puedes decir que fue uno de los mejores conciertos del Hellfest, no. Pues porque tenían serios competidores, entre comillas. En el nivel del Hellfest mucho más por encima que el de la esquena también, claro. Más que nada porque el mismo día tocó Obituary, que se comieron a todos, vamos. Hay que ya llegar yo, sí, Obituary. Bueno, ya llevaremos. La madre que me parió, tú. Bueno, él siente sin más. La verdad es que de lejos decías, mira, están en plena forma, pero luego les veías en la pantalla y decías, hostias, tú, esa es la vieja. ¿Y esas quién son? Sí, vamos. De lejos, pero luego la pantalla no. Después de El 7 nos fuimos corriendo a... ¡Qué cosmopolita! Bueno, comentar antes a cuenta de las pantallas, que había tres pantallazos en, el, sí, en los dos escenarios principales que te sacaban hasta el andén, vamos. Sí. Y una imagen, de hecho, había un pantallazo de Alice Cooper que casi me caigo de culo, o sea... No pudiste dormir, ¿no? El día ese, cabrón. Vamos. Madre mía. Bueno, después volvimos a una de las carpas a ver a los japoneses Coffins. ¿Qué decir de Coffins? Aparte de que había un cantante nuevo. Yo tengo mis dudas si era cantante nuevo o había cambiado. ¿Tú había lo dijiste? O Operación Bikini o algo, igual. No, a ver, desde luego de la B de Zarauz no era el mismo cantante, pero a mí me suena que la guitarra que estaba tocando era el cantante de antes. Sí. Sí, yo diría más bien eso. Sí, pero es que habían no añadido estaba... otro a la formación. A la deformación, más bien. Y bueno, brutal, Coffins. Pues en su línea, o sea, pesado. Muralla de sonido nipona, donde las haya. Y mucha gente para verles. Mucha gente. Y nada, sin más. Luego tuvimos el problema del día, que queríamos ir a ver a Bodycount, pero fuimos un poco tarde. Y la verdad es que el Warzone este estaba, vamos. Se quedó pequeñísimo y bueno, estaba a reventar, no se podían entrar. La verdad es que no sé cómo metieron a L7 en el escenario principal, que que no había mucha gente y cómo sí, metieron... era bastante obvio lo que dice Miguel. ¿Cómo metieron a Coffins ahí, chaval? Era bastante obvio que tenían que haber metido en el Warzone a L7 y haber metido a Body Count en el principal donde habían estado tocando las señoritas. Pero vamos, sin ninguna duda además. Sí, porque... Se lió una ahí que vamos, que ni en la M30 ni la M40 en Madrid. Sí, sí. Yo creo que se pillaron ahí, como la otra, se pillaron los dedos. Venían de tiempo sin tocar y demás, pensaron que iba a ser un poco más masivo, ¿no? Yo creo que se pillaron los dedos, sí, sí, vamos. Sí. Sí, la verdad es que se quedó enano, vamos. Y eso que el sitio era grande, ¿eh? Pero, pero hostias, tú. No había por dónde entrar ahí, no había por dónde entrar. Así que desistimos y nos fuimos a sentarnos ahí a ver un poco a ZZ Top de lado y a esperar a que empezaría el concierto de estos señores que suenan ya de fondo. Amor, que está sonando además su concierto del Hellfest, lo vimos desde bien cerquita y la verdad es que para mí fue un bolazo. Di la verdad, en plan groupie, seguro que te tiraste la camiseta, no, y todo. El último, sí, sí, sí, sí, el último, sí, grupo, sí, sí, el último. Oye, pillo, que me tú, tu bigote. Se pilló camiseta del Hellfest, que es peor. El último disco, la verdad es que sobra un poco, pero bueno. Lo que hay, tocar, bueno, tengo que decir que tres canciones. Tengo que decir que los temas en directo del último disco ganan, la verdad es que ganan. En sí, directo ganan, sí. Pero bueno, yo a mí me gustó el bolo, pero no soy de acuerdo con el repertorio de temas, sin más. Tenía que defender nuevo disco, me imagino. Gajes del oficio. Sí, pero no tocar Front of Nowhere, pero, es... Sí, sí, tocaron una canción del Epic, primer disco. Epic. Bueno, el primer disco de... Sí, de Real Thing, de Epic. Real Thing. Y a correr. Y bueno, pues sin más, Faith No More, la verdad es que estuvo muy guapo. Hay que verles esto. Por lo menos una vez en la vida hay que ver a Faith No More. Bueno, anécdota. Mike Patton también es un showman de puta anécdotas madre. De Mike Patton en general. Bajó donde la peña de seguridad, le quitó la camiseta a uno, se la puso él. Securité, las cosas de esas. Es lo que decíamos, que la edad no perdona. Yo creo que la gente les ha demasiado idolatrado, ¿no? Comentábamos, ya en plan, hago... Sí, ya tiene, ya juega su rol ahí de... Sí. Estoy loco, pasado sí, de vueltas, sí, tal, provoca estrella la de peña. Rock, estrella de rock and roll, ¿no? Por así decirlo. Sí, al final es lo veo un poco, ahí... lo veo un poco ya, Fine Humor lo veo un poco ya como Mike Patton y el resto, ¿sabes? Sí, que es Fine Humor, es ¿sabes? Que sí, sí. O sea... Decían que habían traído el cielo al infierno, al Hellfest, decía. Sí. Sí, montaron sí, una parafernalia. Un escenario, ¿no? Muy... Como muy iban de blanco ahí, todo, con flores y eso. De blanco ahí. Sí, sí, deben de llevar una especie de ritual, sí, antes de empezar y demás, con flores. Tal, yo he visto fotos. Sí. De hecho, todos sus técnicos y eso van de blanco también. Joder, qué bonito, qué bonito. ¿Y van descalzos también? ¿Y son budistas? Sí, no o... sé. Como mucha gente del público aquí va de blanco también. Sí. Hijo puta, aquí. Bueno. Puto López. Bueno, muy rico, muy no sé, rico. Que... Muy bien. Gran sonido de bajo. Me gusta el Billy. Tu sonido de bajo, digo. ¿Cómo sonaba el bajo, por cierto? Sí, no, el bajo era una maravilla. El bajo es una máquina. Bueno, después del concierto de Fine Humor, decir que celebraron los del Hellfest su décimo aniversario por todo lo alto, con fuegos artificiales, mientras sonaba CDC de fondo, Queen y demás. Qué bonito. Sí, sí. Y nosotros, mientras pasaban esas cosas, nos fuimos como alma que lleva el diablo a toda hostia en dirección a una de las carpas, concretamente al escenario del altar, a esperar a que tocaría en Obituary, y la verdad es que... Bueno, o sea, aquí ya hay que hacer un farón, otro serio. Tema, otro tema. O sea, yo no sé qué pasa con Obituary, les he visto ya 5 veces. Luego esa gente ya tiene nombre. O sea, impecable, increíble. O y sea, una de las increíble. Mejores veces que les he visto, mira. Inconmensurable, o sea, un increíble. Nivelón, un o sea, nivelón. Y además, cómo, o sea, ese sonido de guitarra, o sea, peña, que generalmente cuando tocas traya, digamos traya, y tampoco soy ninguna aquí, ningún entendido en la materia, ni de pedales, ni hostias técnicas de estas. Todo el mundo lleva cualquier tipo de marca, ya sea Gibson, ya sea Maroto, ya sea lo que sea. Esta peña, tanto Obituary como Catastrophic, van con Fenders y bueno, todo el pelo para atrás. Todavía, de hecho, tengo todavía todo el pelo para atrás. Demasiado, la verdad es que no sé cómo se lo hacen, pero es que, bueno. La verdad que Fender está apostando, eso está apostando por un sonido metalero ahí, metiendo buena... Y repertorio, vamos, el repertorio... Era como el CD a todo volumen, como si fuese un CD digo, a todo ahora volumen. Ahora mismo, Redneck Storm, Centuries of Lies, Vision of My Head, Infected, Intoxicated, Blood Soaked, Till Death, Don't Care, Violence, Back to One, Death Silence... Pues o sea, eso. Va con Top... yeah, my friend. Y terminaron con el Lovely We Rock. O sea, ¿qué más quieres? O sea, que vamos, cremón. Tocaron 2 temas del último disco, las dos ¿qué más últimas. Vuelven este año a Resurrection, ¿no? También. No. Es la pena, pero bueno. De este día, y no para tocan mí, igual el concierto que me marcó, vamos. Obituary tocan con Carcass y eso. Ah, con Carcass y eso, vale, es verdad, vale. Obituary, vamos, pero pasote. Y gente que yo no sé si tiene un pacto con el diablo o lo que sea, pero vamos, están igual que antes. Vaya peranes, no pasan los años, vamos. Así empezaron, así igual. Empezaron. Sonido Hellfest una vez más. Bueno, ya que tenemos aquí todo el concierto, ¿qué canción nos apetece escuchar? La que quieras. La que quieras. Yo pondría Back to One. Pues por ejemplo. Pues vamos con Obituary en su directo del Hellfest, Back to One. Vamos con ellos. Ya veréis que... Buah, impresionante. the guilty alive? Where is justice? Where is punishment? Or have you already answered? Have you already said to the world, here is justice, here is punishment, here in me? Yo, this song is from our video. Time to step up and accept your motherfucking punishment. Bueno, después de Obituary fuimos echando hostias al escenario Warzone a ver a Biohazard, que tocaban. La segunda vez que les veíamos sin el otro cantante, ya que en el resto también les vimos sin él. Y el concierto impecable también. Se les fue un poco de las manos un instante, hay que mandaron subir a la peña al escenario y claro, manda a subir a gente al escenario y no para de subir gente al escenario. Y luego, a ver, ¿cómo deshacemos esta? Sí, pero bueno, esta sí. Que hemos liado aquí, sí. Tal, era como... ¿Cómo hacemos bajarse 100 y pico personas del escenario? Creo que la segunda vez que tocaron en la Jam, quiero recordar que pasó algo parecido. También subió un mollín de peña. A Exploited no vimos, pero Exploited también les pasó una de estas también. Empezó a subir gente al escenario y vamos. Exploited... Pero bueno. Biohazard estuvo de puta madre también. Muy bien, Biohazard. Muy bien. Repertorio bastante antiguo, la verdad. Centrándose en temas de, sobre todo, urban y demás. Y muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ir ya sin perder tiempo con el domingo. Que la verdad es que fue el día que más tarde entramos, ¿no? Entramos para ver a un poco a Sophie Mayor. O no, vimos algo antes. A Code Orange. Code Orange. Code Orange. Code Orange, un grupazo también, con ganas de verlo mucho. Mira. Code Orange, brutales. Total, tienen que sonar de la cojones. Hostia, no estoy de acuerdo con el repertorio que eligieron para el tiempo que tenían. Deberían haber tocado más Beatdown a cañón y demasiadas introducciones en las canciones. Yo creo que perdieron un poco de tiempo ahí. Hacía mucho parón para afinar instrumentos, sí. Y sí, demás, y eso sí. Hacía perder un poco la intensidad. Y eligieron un repertorio más de, o sea, del disco más, un poco más, más raro, más flotante, mezclando un poco de todo. A mí me gusta, pero bueno, yo creo que se hubiese metido... Tiene su punto. La puesta en escena increíble. La chavalilla. La guitarrista. La chavalilla, la guitarra. Brutal, un puto pepino. Brutal, vamos, la chavala. Qué forma de verlo todo. Pasote, bozarrón, cómo tocaba. A ver si les da por pasarse por aquí también. Y... sigue esperando, vez a mí. Son Yankees, bueno. ¿Verdad? Sí. Espía un poco lejos. Sí, ahora, sí. Por cierto, son Code Orange Kiss. Se ha cambiado el nombre, no sé si debía haber otros Code Orange por ahí. No sabía. Y ahora pues son lo mismo, pero Kids, Code Orange Kids. Los chiquillos. Luego vimos un poco a Sophie Mayor ahí sentados. Bueno, decir... buena lección también. Perdona, Miguel. No te perdono, te reviento. Decir que si queréis escuchar Code Orange Kids, en la página de La Hora del Caos está el disco colgado entero. Y que merece la pena, vamos. Ahora ya sí, ¿no? Sophie Mayor. Muy bien. Bastante bien en directo. Bastante bien. Sí. Me gustó. Muy empacado, muy metidos en el tema. Tuvimos el placer de verlos también aquí en el Sentinel con un hombre malo. Y muy bien, muy bien. La verdad que yo salí muy contento de ese bolo, tanto como por unos como por otros. Y luego pues nos fuimos a ver a Off. A la Warzone, otra vez, a la Control Solamen. A tomar el sol un poco. Off. Bien, correcto. Correcto. Yo tampoco diría que es para como para tirar cohetes. Eso a mí les faltan. Hombre, yo creo que hace mucho también el cantante de Cycle Gears y demás. O sea, el asunto es ese, ¿no? Que se venden como super banda y hardcore, pero. Sí, no, la verdad, y encima arrasan, pero. Pero bueno. Es que es eso, no es nada nuevo y no. Es un. No me recuerdo mucho rollo a Adolescence y demás. No sé, yo creo más que hardcore a medio tiempo. Pues, con zapatilla hubiese sido la hostia. Las partes con más zapatilla, las partes sí. Que. Pero no sé, creo que es un bolo que podrías ver en cualquier gaste, por así decirlo, de Bilbao. Tienes dos bolos al mes, por así decirlo, de ese rollo. A ver, hay mil grupos. Ahora mismo hay mil grupos como. Claro, que creo grupos. Que destacan por eso, ¿no? Porque por el rollo de que sí, que vienen de lejos, pero que tampoco son algo. Eso, que no son para tirar cuerdas, lo que acabas de dicho tú, Arturo. Sí, es mi impresión también, vamos. Sí, el currículum que tiene, pues es lo que les hace destacar sobre otros grupos, incluso de por aquí mismo de la zona. Que tampoco digo que les vayan a dar mil vueltas, pero que pueden gustarte lo mismo o incluso más. Sí, sí, tranquilamente, sí, vamos. Sí, eso es que creo, yo creo lo que te digo, que creo que es un concierto que puedes ver cualquier fin de semana. Así. Sí, sí, tranquilamente. Siguientes. Siguiente, sí. ¿Zutagaro? Pues creo que fueron Snot, seguramente, ¿no? Sí, creo que nos quedamos por ahí un poco, fuimos a comer y tal. Y luego ya nos preparamos, pillamos sitio, porque también veíamos que iba a haber bastante gente, y de hecho hubo bastante gente. Y si hubiésemos esperado, igual nos hubiese pasado lo mismo que con el día anterior con Body Count. ¿Y los precios de la comida y de la bebida? Que no habéis dicho nada, ¿qué tal? La comida 5 pavos, ¿no? No, 8 pavos creo que nos costó. Joder. Y bueno, y la bebida pues cara, pero bueno. En plan, sí, siempre, ¿verdad? Pero, no, pero sí, prefiero pagarles a esos 13 pavos que no a los de las Tour, que sí, sí, sí, vale, eso es, sí, sí, sí. Pero bueno, no, barato no es. No, en general no es. Vale, en plan hamburguesa, tal, no sé qué, patatas, tal, de 8 pavos. Sí, ha mejorado ligeramente, pero todavía para mi gusto deja un poco un poco de desear. Bueno, comentar que... Bueno, el cachi de cerveza en la esquena eran 8 euros y la jarra que me has enseñado tú, que era medio litro más, es el doble, casi, era 13 euros, que realmente tampoco es que sea mucho más barato que la esquena. Y no, ya ves la diferencia de bandas de las que estamos hablando de un sitio a otro. Que... Por eso, sí. Sí, sí. Bueno, hacer un comentario... aquí Arturo, que opine. Anunciaban que por primera vez en el festival iba a haber comida vegetariana vegana. La comida vegetariana vegana se trataba de arroz con verduras. Un plato de arroz con verduras. Y bueno, antes te las metían entre pan y pan con patatas fritas por el culo, como la banda. Y hasta ahí puedo leer. O sea, te lo ponían en algunos carteles que ponía eco, bio, no sé qué. Y simplemente bueno, tienes que ir al súper y te encuentras comida vegana, mil variedades de cosas, tanto sea hamburguesas y demás, no sé qué. Y allí era pues arroz con verduras. Sí, el tabule mismamente te lo puedes comprar por, sí, por, menos, tabule, de euro, tabule, por sí, menos de un euro. Y luego pagabas por algo bastante más mediocre, pues 5 pavos. Decir que compramos en el súper un tupper de tabulé que nos costó 67 céntimos. Eso es. 67 céntimos. Y había, ¿cuánto? ¿Qué cantidad era? Bastante, 250 gramos o sí, 300, una cosa 300 así. Gramos. 300, o sea, una ración, 300 gramos. Un plato, vamos. Un plato de pero bueno, 67 céntimos. ¿Y Snot qué? Snot a mí me gustó. El cantante no estaba, no sé por qué. Me gustó. Según Miguel, tiene una teoría que era el cantante de... De Seven Dust. ¿Y la has confirmado? No. Hay que seguir indagando ahí. No podemos dejar esta duda a los radio oyentes. Me gustó, a mí me gustó, la verdad. Estuvo gustó. Muy guapo, Snot, sí señor. Me gustó. De hecho, en una de estas, tan efusivo que estaba el cantante, se subió la batería, se tiró y casi se mata. Pero bueno. Pues es el directo. No pasó nada al final. No llegó a mayores. Después nos fuimos a ver a Exodus un poco en el escenario principal. Y Exodus, pues como siempre. No Exodus, la verdad es que también otra banda que hay que reconocer el mérito de todos los años que llevan. Y a cañón, vamos, a cañón. Directazo siempre. Y muy bien, muy bien. El cantante ha ido dando la gota gorda con sus kilos de más y dándolo todo, vamos. Y la gente, bueno, se lió gordísima. Se lió. Con eso yo siempre salía muy gorda, señor jefes. Otra vez tuve ocasión de verles y la verdad es que la gente. Pateos de cientos de metros, la gente sí, corriendo sin parar. Había incluso como calles y islas de gente observando ahí a la marabunta y estampidas, pero vamos, literal. Sí, y el cantante en plan azuzando, en plan hijos de puta, no os movéis y demás. O sea, que todavía azuzando más todavía. Son Exodus, ¿qué más quieres? Hombre, pues quiero... No sé, no quiero nada más. Hombre, sí, quiero temas de los tres primeros. Si quiero, claro. Por pedir que no quede. Claro, pedir es gratis. Eso es. Is free. Estás adquiriendo un nivel de inglés en el programa bastante amplio, ¿eh? Y de francés. ¿Y de francés? ¿Cómo se soltaba Miguel ahí hablando de francés? Messi, decían, Messi. Messi. Nos gustaba Messi. Messi, Boku, no sé qué. Joder, Messi. La verdad es que al final nos dejamos, ahora que me acuerdo, nos dejamos en el tintero a Sodom, ¿no? Al final no... No vimos a Sodom. Sodom y a Nuclear Assault. Pero sí, es que todo no se puede. Todo no se puede. Bueno, Nuclear Assault toca en Viveiro, ¿no? También creo, ¿no? Sí, sí. Porque después de Exodus fuimos a ver a Ighead Good. y la verdad es que está petadísimo. Yo también es un grupo al que tengo ganas de ver, joder. La carpa está atrás. Y antes de I Hate God vimos a Great Pleasures, que antes se llamaban Beast Milk. Bueno, vamos a hacer un pequeño parón aquí con... Sí, vamos a hacer un pequeño parón con este grupo, porque aquí el amigo Arturo me lo recomendó y la verdad es que una grata sorpresa y he escuchado. Yo soy gótico, como ya sabéis, yo soy un gótico de tomo y lomo. He escuchado el disco y me ha gustado mucho. Es un grupo que me gustaba muchísimo y tuve la oportunidad de verles en el Roadbar. En el Roadbar llevaba ahí pues todo el ánimo ahí subido para arriba y la verdad es que estaba ahí con Jorgito, mi amigo Jorge de Adrift y compañía. Y vamos, sabíamos hasta cuándo había que aplaudir en las canciones para meter el ritmo y tal. Y estuvieron un poco flojetes, pues porque fueron con formato cuarteto, con un solo de guitarra. Y nada más saltar al escenario aquí en el Hellfest, al ver que había una guitarra más y que habían cogido una chavala como guitarrista, el hecho de tener dos guitarras mejoró mucho la cosa. Bueno, decir que hay un cambio de nombre, ¿no? Que... Sí. Ahora se llaman Grand antes eran, y antes eran Best Milk. Eso eran Best Milk. Vale, pues vamos a poner un tema de su único disco. Que esto lo escuchamos en Logroño. El día este que estuvimos en Logroño hasta las 1000, lo pusiste tú ahí. Me acuerdo. Tú no te acordarías porque estaba fatal. ¿Logroño o dónde Logroño? Logroño, cuando fuimos a ver a los Blackers estos. Ah, vale, sí. Estás, no estaba por aquí. No estabas en condiciones. Vamos a ver un tema de su único disco, ¿no? Que se llama Climax y la canción Death Reflect Us. Vamos con Best Milk. Bueno, ahora se llaman Great Pleasures. Great Pleasures. Yeah. Bueno, después de Bestmilk hicimos un pequeño descanso, porque había que descansar un poco, si no morimos, antes de ver a Ige God. Y Ige God, la verdad es que estaba la carpa, vamos, había más gente que viendo a... Son unos clásicos ya, joder, quieres que no... Bueno, estábamos comentando delante del concierto, la gente saca, ellos mismos sacaban fotos, porque yo creo que no les ha visto tanta gente en su vida. Probablemente. Ya, chaval, fue un pasote, ¿eh? Como sí. Estaba la carpa, chaval. ¿Y qué tal? ¿Qué tal el Headgot? No tengo nada que comentar con el Headgot, o sea... Es su línea habitual. Impecable, impecable, como siempre. Hecho su puñetero de auténtico trapo físicamente. Sí, sí, yo le vi bien al cantante, ¿eh? Se cuidan bien los cabrones. Hombre, a uno de ellos, a Deshaun Green, le vi un poco mejor que otras veces, pero es lo que hay. O sea, creo que esa gente sobria no es capaz de dar ahí un acorde firme, vamos. Pero, vamos, impecable. ¿Qué dices? No, nada. Tú tampoco estabas sobrio. Te estabas acordando igual del atazo que le pegaron en toda la frente al Mike Williams. Sí. Pero eso no fue ahí. No, ahí estaba más junkie todavía. Estaba bastante peor. Luego ya nos quedamos ahí, porque tocaba Cavalera Conspiracy, que les dieron un poco por el ojete. ¿Qué tal? ¿Vimos a Alex Storm? No vimos a Alex Storm, sí. Dicen que apestan un poco, ¿no? Sí, hombre. Sí, pero bueno, por lo que es en el festival, bueno, te llegan de votos a 100%. Ah, sí. Bueno, o sea, son grupos ahí que mueven mogollón de peña. Debía estar bastante petado el escenario. Sí, sí, me has tocado en un escenario grande, o sea que... Sí. A mí me pasó el año pasado con Amon Amarth. Que no pensé que moviesen tanta peña como movían. Y el año pasado llegamos a Resurrection. Ah, bueno, no vamos a hablar de Amon Amarth, por sí, favor. No, pero o sea, dime que no mueven peña esa gente, ¿eh? Pero saco de peña, pero es la eterna pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Pero el día de Resurrection que tocaban ellos, mirabas y de cada 10 camisetas, 9 eran de Amon Amarth. ¿Por qué? Es están baratas, están baratas. No sé, pero... Y aquí en Bilbao llenaron este no Santana, sé, ¿eh? No fui. Yo les vi una vez en Atún y es la única vez que me he quedado dormida en un concierto. Y es verídico. Me despertaron y estaban cerca de los altavoces, además, ¿eh? Joder. Doy fe. Luego vimos a Kate Caputa ahí, a tope, con sus... Mina Caputo. Ole sus ovarios. Ole sus pechotes. Bueno, el Life of Agony, halagos para el Life of Agony, para mí son pocos. Sí, la verdad es que fue un bolazo, chaval. Es un bolazo, es un grupazo de la hostia. Para mí el River es una obra maestra, de principio a fin. Y bueno, al igual que el Ugly. Y bueno, decir que en directo, pues eso... Pasote, o sea, todo me tenía las dudas, la voz, tal, no sé qué, con el cambio de sexo y demás, no sé qué, porque si no lo sabéis, que Caputa ahora es Mina Caputo. Es que Caputa. Y ciérrale el micro a Miguel. Él está al mando. Jodido. Y bueno, no sé qué os parece a vosotros. A mí, desde luego, muy me buena gustó puesta, mogollón. Muy buena mogollón, puesta en escena, mogollón. Sonidazo, la actitud de ellos con el público. Sí, sí. Súper simpáticos, sin perder el tiempo. Se puede ser simpático, tocar bien muy y no tener que perder el tiempo y dar la caca. Como, muy de agradecer. Como, vamos, yo ni le voy a nombrar que bastante se da coba el solo cuando no le hace falta. Ya. Y la verdad es que muy bien, a mí me hicieron recordar mis años mozos. Sí, sí. Bueno, y sonidazo, o sea, sonidazo de la hostia. Tal vez incluso, es que incluso igual para mí ha ganado, porque no tiene la voz, tiene igual la voz más suave, pero igualmente igual gana más los temas. O sea, no tiene la voz tan garrula, pero muy bien, muy bien. Muy bien, Life of Agony. habéis visto vosotros antes a Life of Fawn y ahora aparece. Sí, en la Jam. Un viaje, sí, en la Jam. En la Jam haciendo el River entero. En Folio Band, creo también. ¿Ahí era ya que Caputa o todavía era que Caputa? No, que Caputa, ahí era que Caputa. Arturo, eso está guau ya, eso está a Waiter. Ponte otro. A Waiter. Ponte otro que no llego a casa, verás. A Waiter for the Kings. Bueno, después de ver a Alejo Fagoni y fuimos a ver el impresentable este y sus amigos. A mí me cae bien. Decir que han cambiado de... El DJ Lethal ya no está, ahora está un Machu Picchu, no sé cómo se llama, el DJ... Bellota, no sé cómo se llama. Han cambiado, no sé, les ha ido. Hicieron una versión de Rejes de Machín. Perdona. Una versión, bueno, si Rejes de Machín, una versión, pero una versión, ¿cuántas versiones hicieron? No, tocaron trozos de Metallica, sí. Y de Metallica. No me jodas, tío, apestan, han apestado siempre y apestarán. Tocaron trocillos, pero canción entera solo esta. La verdad es que fue un concierto... ¿Qué pinta haciendo una versión de Reggae Sagan? No tocaron New Kid. Fue un concierto lamentable. Si hubiese tocado New Kid, ahora mismo estaría diciendo que posiblemente es el mejor vuelo del Hellfest. pero, no, o sea, muy mal. No tocaron New Kid, muy mal. Muy mal siempre. Luego terminaron el concierto con la versión, con la canción esta de la banda sonora de Misión Imposible. Y nada, sin más, Limp Bizkit, otra vez más que les hemos visto y esperamos no volver a verles nunca más. Eso es, que se metan en sus casas y que no vuelvan a sacar nada, por favor. O sea, lo último que sacaron, que eran 5 canciones, estaban guapas, pero esas no tocaron ni una. Y esas canciones estaban guapas, no parecía. A ver, yo tengo que decir una cosa. Yo para mí en directo los tíos se lo hacen muy bien. Lo que pasa es que no puedes andar con esas tonterías de versiones, tal, no sé qué, chorradas. O sea, toca piñón y toca bien y ya está. O sea, pero la verdad es que los tíos tienen buen directo. Parece más una verbena, ¿no? Que un directo. Sí, tocar tocan bien, pero convierte en su propio concierto en una parodia y una verbena. Hombre, a ver, yo no los he visto. Sí, Miguel les ha visto en Santana haciendo concierto suyo, sí, sin estuvo, ser. Estuvo bastante bien. Entonces, claro. No me lo creo, es muy groupie. Sí, es muy groupie, Miguel, bueno, no es fiable. No tocaron versiones. Miguel es muy groupie. Oye, o sea, tú, Bigotes. Estuvo muy guapo en la Santana. Sacaron la curriña y todo ahí. Thank you so much for having Limp Bizkit today. Luego no vimos ese Invictus, madre mía. Así estábamos. Yo sí, les vi por la pantalla. Seguro que fuisteis a ver a Rise Against, ¿eh? No. Pero como corderines, no fuisteis a ver a Rise Against. Rise Against no, por cierto, no tocaron. Rise Against no tocaron. Se cayeron. No tocaron y... Y tocó en su lugar, subieron a NoFX. NoFX, y me tocó la última hora, cambiaron y tocaron antes. Fuimos a ver a Triptychon. Triptychon. Que ahora va a poner este un tema. ¿No? Sí, Triptychon. Pues nada, muy bien. Con gente de Celtic Frost. No lo vimos entero porque fuimos a pillar sitio pensando que iba a estar super petado Super Young Ritual y al final pues no había tanta gente en Super Young Ritual. Bueno, domingo última hora la domingo última hora poco, no, eso bajaría el... un poco destrozada y bajaría Arcanemy Core también harían su trabajo también, ¿eh? ¿Quién? Arcanemy Core. Ah, sí, bueno, también. Sí, es verdad, mucha gente habría venido a Core. Claro, sí, también, claro. Porque me acuerdo un año que tocó Kius, que tocó a última hora y no se podían entrar. Y el semejante chapón que pegó el innombrable, que vamos. Bueno, luego hablaremos de... Sí, luego hablamos de Anselmo. Y bueno, vamos a enrollarnos con Triptychon, un tema de su álbum Lena Casmata del 2014 y el título Altar of the Fate. Concertazo, por lo menos lo que vimos fue brutal. No, sonidazo impecable y muy bien, la verdad. Empezaron con una canción de Celtic Frost, además. Ah, bueno, y con temas de Celtic Frost, claro. Empezando claro. Así, cualquier volumen. Bueno, es que es inevitable, vamos. Claro, si no... claro. y el tío se rodea de juventud. También es sonido. También es sonido Hellfest o. Sonido brutal, sí. Sonido brutal, son No, no, este no, este sonido. Ah, no, no, no, vale, vale, vale. Decía que sí, era también. Ah, no, esto no, esto es sonido de disco. Vale, vale, vale, vale. We'll be right back. vamos a ir terminando ya, solo falta el señor Anselmo. El pesado de Anselmo. Puesta de fondo esta canción que se llama Stupid Stupid Man. A ver, comentar. Pues nada, su pequeño ritual bien, lo que me esperaba. Bien, correctos, bastante correcto. Pues salvo las chapas de Anselmo entre canción y canción, que sí, debe ser más tralla y menos diálogo. ¿Cuántas veces dijo que era la última canción? Igual y... 6 veces. Sí, sí. O 10, bueno. Desde que empezó el bolo, ¿no? Joder, qué pesado, chaval. Parones de 10 minutos, que porque si yo, porque si yo, esa peña, porque si yo. Bueno. Cómo le mola el yo, ¿eh? El yo, bueno. yo. Madre mía. Musicalmente, su pequeño ritual, muy bien, muy bien. Pero chate, si te haces un bolo ahí del tirón, con todo temas sin chapa, pues... Lo partes, pero si no, pues la eso. Putada es que sigue engañando a la peña, ¿eh? Y tiene un tirón de la hostia, porque con Down el año pasado nos arrastró a Resurrection unos cuantos, vamos. Una hora de conciertillo que nos dieron el Anselmo. Y vamos a poner para terminar una de las canciones que tocaron, que es de Alcoholic, que les viene también al pelo. Vamos con Super Gin Ritual. Se acabó el caos. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end. Bueno, pues hasta aquí este especial de la Skena y del Hellfest. Tenemos ya ganas de volver al Hellfest, a la Skena nunca. A la Skena yo no, se me quitaron un poco las ganas, la verdad. Este año, entre el frío y alguna cosilla más, pero bueno. Claro que viene al Hellfest, al Hop. Pues habrá que mirar, habrá que mirar el Granoder, habrá que mirar. Claro. ¿Qué dice López? Nada, hasta... Estás asusto, estás asusto, igual es asusto que el festival. Eso todavía en fase de rehabilitación. Sí, necesito... Ahora hay que recuperar horas de sueño. Una cenita buena ahora, ¿no? Y para la cama. Y el sábado todos a ver a... Ahora todos, ¿verdad, Miguel? Que sí, sí, venga, venga, venga. Hoy a recuperar todos y el sábado nos ¿cómo vamos. ¿Cómo pica? ¿Cómo pica? Nos vamos a la Mogambo todos el sábado. ¿Cómo pica? Le pica el gusanillo, le pica el gusanillo. Bueno, pues eso, ya decir que el sábado toca Hortos y Menra en Mogambo, en el templo. Que probablemente asistiremos, ¿verdad? ¿No? No, yo creo que sí, no, hombre, yo joder. Yo creo que no. Mañana os vais a levantar con ganas, ya verás. Yo creo que no. López, ayúdame, joder. El domingo... No, ayúdame, López, con no esto puedo. No te quedes ahí callado. El domingo estarán tocando en el Anchoque junto con... High on Fire. High on Fire, yo voy a decir Valientor. Estaría bien, ¿eh? Imagínate, tío. Sería buena, sería buena. Y luego vamos a anunciar un par de conciertillos más, ¿no, Artura? El miércoles 1 de julio, en la Stage Life de Bilbo, en Uribitarte, centro de Bilbao, centro neurálgico de Bilbao, tendremos desde Bermeo a la gente de Perpetual Limbo, que además de ser unos majos, los chavales lo hacen pero que muy bien, y si os gusta el death metal con pinceladas detrás, un poco de At The Gates y cosas de estas... La verdad es que si no les habéis visto, lo vais a flipar bien. Muy recomendable, muy recomendable es. Luego, en medio del sándwich de Grincore, de esta noche de miércoles, tendremos a Visorax, que es gente de Narcosis y de Crocodile. Crocodile, que vinieron hace poco de gira con Big Business y con Mastodon. Y bueno, si os gusta, pues eso, el green a toda tralla, técnico, bien tocado y un poco de agoraphobic noisebleed, pues harán vuestras delicias seguramente. Y luego gente que ya ha repetido por aquí, que en su día vinieron con One Rod de gira europea, y que vuelven por aquí al viejo continente con, pues eso, gente de Miami y Orlando, se llaman Maruta, de la escudería Relapse, presentando disco nuevo con Relapse, ¿no? Eso es, eso es. Y bueno, tiene, la vez que pinta bien. Muy rico, muy rico, ruido del bueno. ¿Precio de la entrada? 8. 8 euros. Es para traya. Buena sala para ver bolos también. En casa no hacéis nada. Buena pea, buen escenario. Uh-huh. Promete. Y buenas birras. ¿Hora? Hemos Zulu. Dicho ocho puertas. Ocho puertas, primera banda, 8:30. Yeah. Hora Zulu. ¿Y luego qué? Y dará tiempo a coger el metro de sobra. O el tren, sí. ¿Y luego en Madrid? ¿Qué y luego hay? En Madrid, esto ya es más avanzado, para casi terminando el verano. 5 de septiembre hacemos un festi conjunto para nuestro amigo Robe de La Choza, de Gran Canaria. Y nos traemos entre el señor Alex Noiras, Robe y servidor, movemos La Choza Fest desde Gran Canaria, cruzando el Atlántico, desde casi Cuba, nos lo traemos a Madrid. A la sala Caracol. A Madrid. Donde estará nada más y nada menos que Sonoff, esa pedazo de banda instrumental de Madrid. Que si no les habéis visto todavía, ya les veréis, porque si no ya me voy a hacer yo cargo para finales de año para que los veáis. Jardín de la Croa, que han hecho. Iban a hacer parón, no iban a tocar, y han dicho, siendo lo que es, debemos. Buen grupo y buena gente. Van a tocar, se van a montar conciertazo, que lo sé yo, que eso nos han dicho. Y Adrift. Todavía hay una banda por ahí en el aire, que estamos viendo a ver qué pasa. Pero bueno, y luego pinta a ver fiesta, ¿no? Luego a ver fiesta. Y luego a ver pinchada. Probablemente uno de los que está por aquí a las cremalleras pinche. Y día. Estamos y en ello. 5 de septiembre. 5 de septiembre. Luego voy a poner ruido ahí en Madrid. Joder, se lo pasa a Miguel el solo. Voy a poner anestesia ahí en Madrid. Bueno, chavales, pues gracias por escucharnos. Si habéis aguantado hasta el final, esto ha sido el especial del Hellfest y de la Esquena. Y la semana que viene grabaremos otro programa. Y eso, pasarlo bien, beber mucho. Y dentro de poco ya el Resu, o sea que... Y nos vemos el sábado en la Mogambo. Y ves el sábado, bueno, en Mogambo, Alejo. Nos, vamos, si sale... nos vemos todos el sábado en la Mogambo. Es que ricasco aquí al equipo, al trío Calavera. Bueno, el trío Calavera. Es que ricasco por haberme invitado aquí a... Gracias, Arturo, a este especial. El programa ha ganado sin enjambre. Un saludo para Jorge. No seas cabrón, viva, ¿sabes? Un abrazo. Viva Jorge, ahí. Viva Jorge. Es engendro. Viva Jorge. Engendro ahí. Enjambre. Venga, chavales, hasta la próxima. Agur. Agur. Agur. Agur. He went into the room where his sister lived, and then he paid a visit to his brother, and then he walked on down the hall, and he came to a door, and he looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to. Take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus. Do not blue rock.